no tengo ni un duro para estas navidades. Pues juega la lotería. Ya, pero son 20 euros. Pero hombre, ¿no conoces la porra de la FLM? Son 2 euros y te llevas 200. Buena idea. Anda, resérvame un número. No, que no se puede reservar. Vete por animación y elige tu número. Pásate por animación y juega tu número. Si coinciden las dos cifras con el gordo de Navidad, ganas 200 euros. Date prisa, que se acaban.